de su amada, lleva su corazón lleno de frío. Con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío. Lo acompaña siempre un lucero cuando va cantando el vaquero, y a la espalda lleva el sombrero. Cuando va cantando el vaquero, lo acompaña siempre el lucero. Cuando va cantando el vaquero, y a la espalda lleva el sombrero. Cuando va cantando el vaquero. Lleva el sol.